calor. Con el sol de media tarde calor. Qué bonito es ver las olas porque parece que arde. Calor que penetra por el cuerpo calor. Y cogido de la mano nos metemos mar adentro. Calor en la lumbre de tus labios. Cuando estás junto a los míos no quisiera separarlo. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. El sol, al apuntar la mañana el sol, qué bonito es contemplarlo cuando nace en la montaña. El sol, que nos trae un nuevo día el sol, con sus rayos luminosos de calor y de alegría. Calor, en la lumbre de tus labios, cuando estás junto a los míos, no quisiera separarlo. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. El mar, me gusta mirar de lejos el mar, contemplar el horizonte donde se une con el cielo. El mar, es algo maravilloso el mar, refrescando con el agua en los días calurosos. Calor, en la lumbre de tus labios, cuando estás junto a los míos, no quisiera separarlo. Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa. Calor, en la lumbre de tus labios, cuando estás junto a los míos, no quisiera separarlo. Calor, besando tu piel dorada.